La tercera relación. La tercera relación son los jóvenes con el mundo. La tercera relación, los jóvenes con el mundo. Hay una frase que me gusta mucho y de hecho la hemos oído muchas veces aquí en la iglesia. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Verdad? Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos de acuerdo, ¿verdad?, con esta aseveración. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que no somos de este mundo. Porque Él ya nos compró con precio de sangre, ¿verdad? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero aunque no somos del mundo, vivimos en el mundo y estamos expuestos al mundo. Y ojo, los chavos, ustedes están expuestos al mundo. Papás, sus hijos están expuestos al mundo. Es algo que no podemos negar. Es algo que está. Tampoco se trata de aislarnos, ¿verdad? Agarras tu burbuja cristiana, como a veces hay algunas congregaciones que así lo toman, ¿verdad? Tu burbuja cristiana. ¿Sabes qué? Aquí somos cristianos. Es más, ni quiero tener nada que ver con el mundo, ni voy a tener amigos mundanos, ni voy a ir al cine. O sea, es un hermetismo total, ¿verdad? Pero realmente vamos a ver con la palabra de Dios qué es esto. ¿Y por qué digo esto de que no podemos aislarnos? Pues por los medios de comunicación, ahí lo vemos, ¿no? Ahí lo vemos en la diapositiva, la televisión, el internet, la facilidad ahorita de comprar una película, tu DVD, el Sky. ¿Cuántos canales tiene el Sky, hermanos? Pues los que puedas pagar, ¿verdad? Pues así tan grande como quieras. Pero más de 100, ¿verdad? ¿Cuántas opciones? Ustedes le han dado, yo creo que todos ustedes, chavos, también, le estás dando vuelta al control, ¿verdad? Entonces uno se quiere volver loco de Barney, te pasan a la selva, de la selva te pasan a una fiesta, de la fiesta al fútbol, y entonces dices, ah, caray. Estamos saturados de información, ¿verdad? Hay algo que es diferente a la juventud, que ahorita estamos viviendo a la juventud de épocas anteriores, que es precisamente esto. De 10 años para acá se han dado los mayores descubrimientos científicos en toda la historia del planeta. Hace 10 años no teníamos el internet como ahorita. Hace 10 años no teníamos todas estas opciones. ¿Y qué pasa? Nuestros chavos están siendo bombardeados todo el tiempo están siendo bombardeados con estas, con información del mundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como decía, los vamos a meter en una caja, le ponemos un pececito y los metemos a su cuarto. Pues no, ¿verdad? Pero vamos a ver por medio de la palabra de Dios. Fíjense cómo Dios es hermoso. Porque Dios siempre nos da herramientas y nunca nos deja solos. Y estos versículos yo se los voy a leer. Es Daniel 1, 1 al 19. No los busques, hermano, si quieres yo te lo leo para que pongas atención. Es una historia que yo creo que por sí misma se explica. Dice así la palabra de Dios en Daniel 1, 1 al 19. En el año tercero del reinado del rey Joacín de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Ojo. Debían ser jóvenes, apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en su mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el jefe de los oficiales les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de los oficiales, este se vio obligado a responderle a Daniel: tengo miedo del Señor mi rey, pues fue él quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por tu culpa me cortará la cabeza. El jefe de los oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por su parte, Daniel habló con ese guardia y le dijo: por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días, danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. El guardia aceptó la propuesta y lo sometió a una prueba de 10 días. Y oigan, al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Así que el guardia les retiró la comida y el vino del rey, y en su lugar siguió alimentándolos con verduras. A estos cuatro jóvenes, Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor, y conforme a sus instrucciones, el jefe de los oficiales los llevó a su presencia, luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías. No encontró a nadie que los igualara, de modo que los cuatro entraron a su servicio. Yo creo que solito se explica, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí? Imagínense, Babilonia invade a Israel y se lleva cautivos a la gente, se lleva los utensilios, se roba todo. ¿Y qué pasa? El rey, pues nada tonto, dice: bueno, pues me voy a hacer de los chavos más jóvenes, más aptos, los quiero para mi servicio. Pero fíjense, lo primero que hace, les cambia el nombre. ¿Y saben por qué les cambió el nombre? Es el nombre que les cambió, el nombre que les da luego, daba gloria a los dioses paganos. Ustedes saben que muchos de los nombres judíos, de los nombres hebreos, dan gloria a Dios, ¿verdad? Pero ¿qué hacen? Pues primero les quieren quitar su identidad, lo que también el mundo quiere hacer con nosotros, ¿verdad? Quitarnos a veces nuestra identidad. Pero ¿qué pasa más adelante? Les quieren hacer comer la comida que comía el rey. Bueno, y dirás, pues, ¿qué tiene de malo, verdad? La comida del rey. Pues ustedes saben que los judíos no comen cualquier clase de comida, comen comida kosher, ¿verdad? Y en ese caso no podían beber y comer lo que comía el rey, porque también esa comida y bebida era ofrecida a los ídolos, y esa comida y bebida era ofrecida a otros dioses que no eran los dioses, el Dios verdadero, ¿verdad? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, nuestro Dios, el Dios de los judíos. Entonces, ¿ustedes creen que para Daniel no hubiera sido fácil y para sus amigos, pues vamos a comer de la comida del rey, ¿no? Al fin, ¿qué bronca hay? Pues también así nos pasa en el mundo, chavos, ¿verdad? Pues qué tiene que vaya a este lugar, ¿no? Pues al fin, pues no creo que me pase nada. O que, ¿por qué no vemos esta película? Pues qué tiene, ¿verdad? Algo que vemos claramente en Daniel, que él siempre siguió con sus convicciones y siempre fue fiel a Dios, ¿verdad? Y se dan cuenta que también negoció. O sea, fue inteligente y sabio Daniel. ¿Por qué? Porque no le dijo a la persona que los tenía ahí cautivas: ay, no, yo no voy a querer de tu comida, ¿verdad? Así como lo hacen los chavos, ¿verdad? No, yo no voy a comer eso y que no sé qué y no sé cuánto. ¿Qué hizo? Negoció, ¿verdad? Y le dijo: ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa, danos de comer nuestras verduras 10 días y vamos a ver qué pasa. Pero ¿sabes también por qué lo dijo Daniel? Porque conocía a Dios y sabía que Dios estaba respaldando todo esto. Entonces, aquí vemos una actitud de cómo Daniel se relacionó con gente que no era de creyente y aún así Dios lo bendijo. ¿Y saben qué? Ellos sirvieron de testimonio, Daniel y sus amigos, porque más adelante también los quisieron hacerse inclinarse ante una estatua de oro y ellos no accedieron y los llevaron a un horno de fuego y en el horno de fuego los metieron y ninguno de ellos murió. Es más, dice la Biblia que había una cuarta persona allá adentro. Algunas personas piensan que era un ángel, algunas personas piensan que era Jesucristo. Y los jóvenes, ante el miedo de meterse en un horno de fuego, dijeron que no iban a adorar a esos dioses y que preferían ir al horno de fuego, porque sabían que Dios los iba a salvar de eso. Y también ellos dijeron: y si Dios no nos salva, aún así, no nos vamos a inclinar a estos ídolos. Chavos, Hay veces que tenemos que negarnos rotundamente a hacer cosas que sabemos que no son de Dios. Rotundamente, ni siquiera como una, la palabra que usé ese momento, negociar, ¿verdad? Daniel hizo lo que hizo porque conocía a Dios y él, y dice, se propuso no contaminarse, ¿verdad? Nosotros no podemos meter en una burbuja a nuestros chavos, ¿por qué? Porque están ante esto. Pero el Ministerio Juvenil, la iglesia, puede ayudarles por medio de estas herramientas bíblicas a no proponerse en su corazón a no contaminarse. Que si de repente están pasándole al canal y hay cosas que no debemos de ver, tú te propongas en tu corazón, por amor a Dios y por tu conocimiento a Dios, de no ver ese canal. El internet, hermanos. ¿Ustedes se han metido? Es más, ¿quieres buscar alguna fotografía, no sé, inocente? Y te sale una de cosas. Ustedes saben, y te sale una de cosas. ¿Qué podemos hacer? ¿Quitarles el internet? Digo, en algunas casas yo creo que sería la decisión que tomarían. Pero qué mejor darle herramientas para que ellos mismos tomen la decisión de no contaminarse con todo eso. ¿Y saben por qué también tenemos que enseñar a los chavos cómo relacionarse con el mundo? Porque al fin y al cabo a eso vino Jesucristo. ¿Con quién compartió Jesús? Con los pecadores, ¿no? Con el mundo, dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros somos llamados, chavos, ustedes son llamados a ir y predicar a Jesucristo al mundo. Por eso es que debemos de saber cómo relacionarnos. Tal vez hoy no vamos a tener la respuesta de ya sé cómo relacionarme con el mundo, pero de eso se trata el Ministerio Juvenil. Por eso nos estamos preparando para darles a ustedes lo mejor en clases, en discipulados, en cursos, campamentos. Yo no sé, muchas cosas que vamos a ocupar para que ustedes sepan cómo relacionarse con el mundo. Porque al fin y al cabo, somos llamados a predicar en el mundo. Y si nos aislamos, ¿a quién le vamos a predicar? ¿Están todos conmigo hasta ahorita? ¿Bien? Amén. Pues bueno, la cuarta relación.